noche y estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amo. Busco sus caricias, sus besos de placer. Cuantos más recuerdos, más terribles celos sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella sino yo? ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo. ¿Quién sueña con ella? Y estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amo. Busco sus caricias, sus besos de placer. Cuantos más recuerdos, más terribles celos sin saber.